En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos a continuación hablándoles de actividades que se organizan por parte de colectivos vecinales. Es el caso de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que va a celebrar en la tarde de este viernes su tradicional tarde de juegos para los más pequeños. Una iniciativa que llega a cargo de la Asociación Caminae. De este asunto vamos a hablar nosotros con la portavoz y secretaria de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña, y a quien damos la bienvenida. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues una actividad ya esperada, ¿no? En realidad, esa tarde de juego para el disfrute de los más pequeños, juegos además también tradicionales que Caminae se va a ocupar de poner en marcha, de dinamizar, ¿no? Con los pequeños de la asociación y con los pequeños de todo el pueblo que quieran participar. Cuéntanos, ¿qué se ha preparado? Bueno, pues nosotros en esta actividad, como tú dices, ya hace tiempo, llevamos yo creo que los 20 años o más. Al principio lo realizábamos nosotros mismos, éramos más jóvenes, teníamos más fuerza, y desde unos años lo viene realizando Caminae. La verdad es que lo ponemos en la plaza porque hay más amplitud, porque también otras veces cuando lo ponemos en la plaza de la verdura, las madres y padres están en la plaza y entonces que los niños se vengan, les cuesta más trabajo total, que al final, desde unos años para acá, hemos decidido que sea en la misma plaza, el marco ideal. Uh-huh. Niños, pues, suele haber. Nosotros, como hemos dicho otras veces, ya acuden los nietos de nuestros socios, porque nosotros tenemos un barrio más bien mayor. Entonces, de ahí el que también, como todas las actividades que hacemos, están abiertas a todo el pueblo de Ubrique, así que quien quiera con sus niños esta tarde que se venga para la plaza. Caminae otros años, pues lo que viene haciendo y le pedimos también son parte de los juegos populares para que no se pierdan, pero aparte de eso hacen muchas más cosas. Uh-huh. Empiezan a las 7 de la tarde y terminan a las 9, son 2 horas. Uh-huh. Esto no significa que el que entra a las 7 tenga que estar las 2 horas, sino que esto es algo abierto, ¿no? Y la verdad que hemos visto otros años que a lo mejor se ponen a jugar a lo que llamamos al cementerio, o a pies quietos, o cosas así, que después, con el tiempo, a lo mejor a los 15 días ves que hay críos jugando a lo mismo todavía, ¿no? En cierta forma pretendemos también recuperar. Claro, recuperar juegos tradicionales y populares que en realidad los niños no los conocen porque tampoco hay nadie que se los enseñe, ¿no? No nos ponemos a hacerlo. Mm. Decimos muchas veces que los niños no juegan a nada más que con las maquinitas, que no es tanto, que tú te vienes por la tarde, uh-huh, a la plaza y tú ves ahí a críos, o a mi calle misma, ¿no? Sí. Y tú ves a los críos jugando a muchísimas más cosas, ¿no? Y pero claro, hay que fomentarlo y hay que enseñarlo para que esto continúe. Yo entiendo que también los juegos, como todos, responden a un tiempo concreto, claro, de la historia, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco está más saberlo, ¿no? Es como la que aprende a hacer puntos de cruz y dice tú, bueno, ya es más fácil comprarlo, pero se hace puntos de cruz, ¿no? Uh-huh. Pues eso. Claro, y siempre habrá algún momento de adulto que uno quiera también disfrutar de esos juegos, ¿no? Con bueno, pues otro tipo de público en este caso. Bueno, pues juegos, tarde de juego, recuperando juegos tradicionales, que es lo que va a ofrecer la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Junto a otros juegos más, ¿eh? Uh-huh. Que verás que no nos quedamos solo en los juegos tradicionales, sino, sí, que se van metiendo otras historias de otro tipo de juegos, ¿no? Juegos, uh-huh, a base a lo mejor de globos, de pintura, otro tipo de cosas. No pinta cara, ¿no? Sino otro tipo de juegos. Juego a los que, bueno, en cierto modo también nos tiene un poco acostumbrados Caminae, ¿no? Que son los que se ocupan de realizarlo. Y además que lo dinamizan muy, uh-huh, bien, eso hay que reconocerlo, porque el año pasado fue un éxito. Fue un éxito, muchísima gente, muchísimos críos. Y la verdad es que contentos, no había quien los moviera, hicieron un círculo, había momentos que hacían un círculo sentado. Nosotros no ocupamos toda la plaza, ¿eh? Lo digo también porque vayan a decir, mira, anulan, no. Cogemos como un cuarto de plaza, desde, sí, la parte que daría más para, ¿cómo te diría?, para tirar para el San Juan, ese, sí. Ahí hay como un cuadrado, sí, grande, que es el que ocupamos. Uh-huh. El otro, pues sigue la gente haciendo la vida normal y los niños que no quieren jugar tan por allí también. Claro. Bueno, pues la plaza del ayuntamiento, punto de encuentro hoy a partir de las 7 de la tarde para los juegos que va a traer Camenae a través de esa tarde de juegos que organiza la Plaza de la Verdura. Esta siempre suele ser la actividad un poco que forma parte de lo que son las celebraciones de las Cruces de Mayo, pero que desde un tiempo a esta parte se desvincula de lo que es la fiesta porque, como hemos explicado en muchas ocasiones, las Cruces y el Día de la Crujía de Camones, pues el esfuerzo está destinado únicamente a esa jornada y a la preparación de la misma, ¿no? Sí, nosotros desde hace unos años para acá venimos teniendo, bueno, tres actos, ¿no? Uno lo que es el montaje de la Plaza de la Verdura y la barra del bar, que como siempre digo es la única que viene a beneficio nuestro y que lleva mucho trabajo porque hay que estar desde el jueves o el miércoles empezando a instalar hasta después recoger. Ya ve que este año termina la candela de la Plaza de la Verdura a las 8:30 de la mañana del día siguiente. Madre mía, habéis superado todas las expectativas, ¿no? Pues sí. Digo ese pues sí, porque a mí me ha cogido el ejillo, pero la gente que ha estado aquí, pues ya sabe, ¿no? Hubo que cerrar la barra a una determinada hora, no sé si ha sido a las 4:00, 4:30 de la madrugada, se dijo aquí se cierra la barra ya, porque a más tiempo, más gente que ya está bebida, claro. Ya empiezan. Entonces se fue agotando lo que se pudo, y se dijo, se acabó, y después la candela que siga. Pero claro, al ser responsable de la candela, tiene que permanecer gente de la asociación hasta que se apague. Uh-huh. Lo cual significa que ahí hay un esfuerzo añadido. Claro. Entonces tenemos la candela con todo lo que acarrea. Después tenemos los juegos de los niños y después tenemos el día del socio. Uh-huh. El día del socio y los colaboradores del Belén Viviente. Es decir, que hacemos lo de esta tarde de los juegos y después hacemos una comida, que es una comida, verás, una olla cardo, unos filetitos a la plancha, unas papitas, un salmorejo, tres cosillas así, y es el día que tenemos para estar con los socios, donde nos sentamos. Pero también lo tenemos abierto de unos años para acá, vimos que a la gente que colabora en el Belén, que también, vamos, que no son de la asociación, pero son como de la asociación, ¿no? Entonces, ese es el día que nos sentamos. Y eso lo sacamos fuera de las comuniones. Sabemos que mayo, por una cosa o por otra, la gente está muy cogida con las comuniones, ¿no? O bien porque tienes un familiar, o bien porque estás invitado, y decidimos sacarlo fuera. Y así lo hemos hecho. Entonces, el próximo domingo tenemos el encuentro con los socios. Bueno, el próximo domingo, no sé si ahora vivo en otra ley, el 9 de junio. El 9 de junio, tenemos sí, domingo. Tenemos la comida, bueno, la comida, es un tapeío y una cervecita y un vino, un poquito rebujito, allí con los vecinos, charlamos, estamos juntos y es lo que pretendemos, tú sabes, salen ideas, pues se podía hacer, pues mira que esto, antes lo hacíamos los sábados, pero hemos visto que es mejor los domingos, que hay otro ambiente. Uh-huh. Así que en eso consiste nuestro mes de mayo. Antes hacíamos concursos de redacciones, pero como te he dicho antes, nos vamos quedando cada vez con menos niños, entonces lo hemos ido dejando un poco fuera. Claro, las actividades. Y nos quedamos con tres actuaciones puntuales y ya está. Claro, las actividades de los barrios responden también un poco a la demanda de los propios vecinos, ¿no? Es lo que se requiere, ¿no? Por ello, en función además también de la población que habite lo mismo, ¿no? No es lo mismo un barrio con muchos jóvenes, con muchos niños, que las actividades estarán enfocadas más a lo lúdico, al ocio, a la diversión, que, bueno, pues un barrio un poco más envejecido que tiene también otro tipo de demandas, ¿no? Uh-huh. Pues sí, es totalmente distinto. Nosotros lo que tenemos que luchar es por conseguir rampa ya, fíjate, subida a la calle. Totalmente otro tipo de demanda. Juego de niño. Claro que sí. Bueno, de todas maneras todavía tenemos juego de niño, ¿no? La prueba sí, es en la actividad de esta tarde, a partir de las 7, como decíamos, con Caminae. Además es que tenemos respuesta, ¿eh? Sí. Ya te lo he dicho, bien a base de nietos, los niños que están en la plaza, es como en las tardes de novena, también tenemos otra tarde de juego de niños, porque realmente hay que mostrarle, aunque sea otra forma de jugar, enseñarlo, para que después cada uno elija lo que quiera, pero no podemos perder esa perspectiva de trabajo, de pedagogía, de todo lo que queramos. Aplicarle todos los calificativos. Y además, bueno, más de pueblo imposible, ¿no? Es tarde de juegos populares, juegos tradicionales o juegos de actividades, ¿no? Lúdicas, en la plaza del pueblo, nunca mejor dicho, ¿no? Claro que sí. Es que tú tienes que ver que, verá, todo el aspecto de sociabilización lo tenemos que seguir trabajando. Y eso se hace a través del juego con niños. Y el aprendizaje que en el fondo está en estos juegos que lleva Kamenae de valores, también está ahí. El buscarnos juegos no tan competitivos, que para eso ya se encarga toda la sociedad, sino más de participación. Eso está ahí en los juegos. Yo creo que es la herramienta con la que hay que enseñar a los niños, ¿no? Y eso hay que hacerlo ahí. Tenemos que seguir luchando por eso. Y eso es lo que pretendemos, en el fondo. Una buena base para enseñar, para educar valores, ¿no? A través de lo lúdico, a través del juego. Bueno, tarde de juegos que junto con el próximo 9 de junio, Día de Socio, pondrá, no sé si un parón en lo que es la actividad de la Asociación de Vecinos de cara al tiempo de verano, y luego ya se empieza a recuperar de nuevo la actividad en agosto con el objeto de preparar tardes de novena y con el objeto de, bueno, pues retomar un poco el curso, ¿no? Vosotros siempre un poquito antes por aquello de tardes de novena que lo tenéis en septiembre y se tiene que preparar con anticipación. Claro, y que aunque... sea ya coge una como la cadena, ¿no? Porque es repetitivo, por regla general, las mismas actividades, siempre pensamos en otro tipo de cosas, pero las dificultades son muchas, porque antes teníamos teatro, teníamos música, teníamos cuentacuentos en el San Antonio, pero cuando ahora intentas mover algo de esto, pues te encuentras cada vez con más barreras. Barreras de económica, como no. Barrera de encontrar un grupo de gente que quiera hacerlo una noche de un martes, a lo mejor en el culito. Cosas así que terminas diciendo, bueno, vamos a quedarnos con lo que va funcionando y ojalá hiciéramos cosas distintas y renováramos todos los años, pero las posibilidades son las que tenemos. Claro. Bueno, lo importante es también hacerlo, lo que sea, y estar con la gente. Y punto. Pues nos quedamos invitando, ¿no? Si te parece, Mari Carmen, a todas aquellas personas que nos estén escuchando con niños en edad de divertirse, que quieran disfrutar de esa tarde de juego, hoy de 7 a 9 en la plaza, a cargo de Kamenae y organizado por la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Allí estaremos, abuelas, padres, madres, abuelos, tías, también, que son muy importantes en la vida de los sobrinos y tíos. Que se vengan a la plaza, que ahí mientras ven jugar los niños hay sitios cómodos donde están los bancos, hay sitios donde tomarse un café, vamos, que es un buen marco. Que se vengan y que edad no tenemos cerrado, no decimos que de 7 a 10 años, sino entendemos que la gente de Kamenae se adapta bien a lo que tienen delante, ¿no? A los críos que tienen. Así que creo que tienen la oportunidad de jugar todo. Pues tarde de juegos, a partir de las 7, de 7 a 9, en la Plaza del Ayuntamiento, organizada por la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Mari Carmen López, como siempre, muchas gracias por habernos informado de la actividad. A vosotros por ayudarnos a difundir. Gracias, buenos días. Venga, un beso.